Amor mío, tu rostro divino no sabe guardar los secretos de amor. Ya me han dicho que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me amas, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. ¿Cuántas veces nos van a mirar? ¿Cuánta envidia se va a despertar? La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidada decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da. Que no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. ¿Cuántos ojos nos van a mirar? ¿Cuánta envidia se va a despertar? La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da. Que no ha amado, que no diga nunca que vivió.